De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. ¿Por qué no debes? Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? ¡Vamos a conocerle! Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrilará. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que transmitimos a través del 97.3 FM aquí en Amecameca. Recuerden que estamos a sus órdenes en los teléfonos en cabina al 597-978-5252. Al WhatsApp pueden mandarnos también WhatsApp al 5540-61-5459. Y bueno, pues que también estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Por supuesto, en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues el día de hoy, banda banderola, pues tenemos un invitado originario de Amecameca. Él, bueno, pues es músico y ha hecho algunas rolitas. Él, bueno, pues se llama Óscar Amaro y es el fundador del proyecto musical Wave A. Wave A, sí. Ok. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre Óscar Emanuel Amaro Rivera. Bueno, él les comentaba, es originario de Amecameca y pues desarrolló un gusto por la música a una edad temprana, lo que llevaría a sus padres a inscribirlo a clases de guitarra y voz que tomaba en la iglesia de la comunidad. Ahí desarrolló la habilidad del canto y tocar guitarra a la edad de 8 años. En los años de la escuela primaria tocó en diversos festivales escolares recibiendo reconocimientos, pero no sería hasta la preparatoria donde en el primer semestre competiría, donde obtendría un premio y reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde decidió de cierta forma que le gustaría formar una banda y desarrollar una carrera artística, logrando posteriormente desarrollar las habilidades de tocar bajo y piano. Comenzó a formar pequeñas bandas de garage, de las cuales destacó Codex, donde incluso llegaron a tener propuestas para grabar un demo, el cual no llegó a desarrollarse por diferencias creativas. En estos años pudo presentarse en la Feria de la Nuez, organizada en Amecameca, Estado de México. Un año más tarde escribiría su primer canción, Sigue, que habla sobre seguir adelante a pesar de que las situaciones no sean las que te den ganas de hacerlo. Fue escrita en un momento en el que no sabía qué sería de su vida y bueno, tenía miedo y creía que jamás llegaría a hacer nada con la música. A raíz de esta canción que grabó de manera amateur, la puso en SoundCloud y compartió con algunos amigos, los cuales la compartieron con más y llegó a casi las 1,000 reproducciones. Canción que hoy ya no se encuentra disponible, pero es parte del EP que está grabando. En 2017, amigos de la escuela donde estudiaba, en el UPIXA, lo invitaron a formar parte de un festival para el Día de los Muertos, lugar donde tocó Sigue y algunos covers. De ahí surgió la idea de formar un proyecto solista, además de ver una presentación de Jack Buck y Charlie Roth, quienes de cierta forma ayudaron a inspirar el proyecto. Comenzó a dar shows en bares, restaurantes y lugares donde lo invitaran, solo para poder tocar sus canciones. A veces ni siquiera recibió una retribución económica. En 2020, luego de vivir por 3 meses en Suiza, decidió con ayuda de su hermano Ed a estudiar ingeniería en audio y producción. Desde entonces comenzó a trabajar más para poder terminar la grabación del EP. El 5 de marzo del 2022 lanzó el primer sencillo del EP, que tiene por título Dime, TPQ, el cual está basado en una carta de amor que jamás fue entregada, aunque tiene 2 significados. Uno en la cual la carta es para sí mismo y otra en donde es para otra persona. Y bueno, pues estos a grandes rasgos, el trabajo que ha realizado Óscar Amaro, y pues ya lo tenemos aquí en cabina, pero nos tenemos que ir al primer corte, banda banderola, y regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. sin saber si te volveré a encontrar. Las memorias de lo que antes fui no me dejan avanzar. Tan solo una última oportunidad, que lo que más quiero es volver a empezar. Y dime si yo te puedo querer, que es lo que hoy deseo hacer con las cosas que ambos solíamos querer. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siempre... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya escuchamos este tema que ya anda circulando en plataformas digitales de Oscar Amaro, fundador de este proyecto llamado Wave A, que bueno, pues está de alguna manera dándole forma a su proyecto musical y pues bueno, pues está aquí con nosotros precisamente pues para presentarnos este trabajo musical que viene haciendo. Y bueno, pues vamos a saludarlo. Hola, Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mara, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien, aquí la verdad es que hace un chorrísimo de calor aquí, sí, en Amecameca, ¿no? Para toda la banda, pues estamos acá en Amecameca, en la cabina de La Voladora Radio. Como pues bien recuerdan, ya retomamos las entrevistas en cabina, porque bueno, pues ya afortunadamente, pues las cosas, con que la pandemia no se ha ido del todo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos todavía ciertas restricciones, sin embargo, pues ya tenemos la fortuna de poder estar aquí, de poder llevar a cabo esta entrevista, pues aquí de manera presencial en La Voladora Radio. Y bueno, pues, Oscar. Sí. Siempre has vivido en Amecameca, naciste en Amecameca, tus papás son de Amecameca, estudiaste en la Sor Juana como todos los de Amecameca. Como todos. Sí, eres Amecameca de hueso colorado. Nací en Amecameca, en el pueblito cerca del volcán, San Pedro. Ahí crecí, ahí viví, de ahí son mis padres, toda mi vida he estado aquí. Y sí, fui a la Sor Juana, como la mayoría de aquí. Bueno, unos van a la normal, pero sí. Mi formación escolar fue aquí y solamente la universitaria, pues ya en la Ciudad de México, pero no, el resto, todo lo demás fue aquí. ¿Y qué estudiaste? Estudié en UPIXA, no quiero decir que... ¡Ay, sí! ¡Cuéntanos! ¡Ándale! Preferiría, ¿no? Nos saltamos a donde estoy ahorita, okay. En la cabina de música. Estoy en ingeniería en audio y producción de... producción musical. Estoy estudiando esa carrera y... Sí, ahí estoy desarrollando un poquito más toda esta onda de saber tecnicismos en cuanto a la música, en cuanto también al audio. Y sí, no sé qué más. Sí, bueno, pues de alguna manera pues te involucraste en esta área para profesionalizarte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora sí que vamos a comenzar por el principio, okay. ¿No? ¿En qué momento, no? Bueno, te llama la música, ¿no? Pues bueno, cuentas, ¿no? De algunos como primeros contactos que tuviste ya tocando tus canciones y todo, ¿no? Pero bueno, okay. ¿Cómo es que empiezas a tocar la guitarra? ¿Cómo es que empiezas a escribir tu primera canción? Digo, ya lo mencionamos un poco, pero bueno, pues cuéntanos. Sí, pues creo que mi primer acercamiento con la música fue yendo a la iglesia. Realmente íbamos a misa en el catecismo y sí, ahí fue, o sea, suena súper... el típico de se fue a la iglesia y aprendió a tocar ahí los instrumentos y después ya, pero realmente lo mío no es montado, sí pasó así. Y sí, ahí fue mi primer acercamiento, ahí me enseñaron a tocar y a cantar un poco. Después de ahí, pues ya yo empecé a buscar por mi cuenta cómo mejorar. Sí, ya gracias a estos tiempos modernos, pues cuando yo crecía ya estaba en la plataforma de YouTube, entonces en la secundaria pues ya podías ver videos de gente que a lo mejor te enseñaba o buscar partituras o tablaturas en la cuerda net. Me acuerdo que ahí buscaba justamente las canciones que quería tocar y sí, solamente era seguirme, escucharla y seguir qué notas eran e ir tocando. Después, como lo mencionaste hace un ratito, pues fue hasta la preparatoria realmente en donde decidí que... Bueno, no decidí porque realmente no sabía qué iba a hacer de mi vida, pero sí me di cuenta de que me gustaría muchísimo dedicarme a esto. Y fue porque ni siquiera iba a participar en ese concurso ya. Fue presión de un maestro que me pidió que si podía tocar con él y bueno, con un compañero... Y yo, los dos juntos. Nos hizo la invitación y al principio como que ninguno de los dos quería. De hecho, planeamos participar, pero cada quien por separado, o sea, competir uno contra el otro. Pero después nos dimos cuenta de que teníamos bien poquito tiempo y yo, a mí no me iba a dar tiempo de escribir una canción porque jamás había escrito una canción. Y él ya había escrito algunas canciones, entonces decidimos como que, pues, ¿por qué no mejor tú la cantas? Cantas tu canción, me dices cómo va y yo le intento meter armonía y así surgió. La primera canción que compuse, entre comillas, fue porque un amigo le escribió y yo le puse nada más la música. ¿Qué es esta de Sigue o es otra? No, es otra. Ah, ok. Sí, esa canción creo que se llama Conciencia. No sé si la desarrolló más o no. Creo que él sí se sigue dedicando a esto. Esto... ¿También de Amecameca, tu amigo? Es de Ozumba. Ah, ok. Sí, y creo que se dedica más al reggae, a esas ondas de reggae. Hace unos años, ya no sé mucho de él, pero lo que supe es que estaba participando en diversos festivales alrededor de la República Mexicana. Entonces está cool, no sé dónde sea que esté, pues espero que esté yendo bien, que le esté yendo chido. Sí, saludos si nos está escuchando. Sí, un saludo. Pues tienes por acá un saludito, de hecho, dicen por acá, nos mandaron al WhatsApp de La Voladora Radio, dice, estoy escuchando su programa, saludos a La Voladora Radio y al entrevistado Oscar Amaro, desde San Diego, California. Wow, ¿no? Desde San Diego. Desde San Diego, California, de parte de Rodrigo. Ah, es que pues, saludos, Rodrigo, hasta San Diego, California. Muchas gracias por tu escucha. Wow. Y bueno, pues acabamos de escuchar, ¿no? Una primer rolita tuya titulada Dime, ¿no? A mí todavía como que no me queda claro cómo está tu plan. A ver, ¿no? Mi plan, no tengo una rola. No, sí tienes un plan. Y se llama Wave A, ¿no? Sí, Wave. Está bien complicado. Bueno, no tanto, pero está muy enredado. Ahora vamos a desenredarlo. Sí. La idea sí surge después de que Codex se deshizo. Codex. Fue la banda con la que me iba mejor. Ahí Codex, yo... Codex, vamos a hablar un poquito de Codex. Ajá. ¿Esa banda dónde la formaste? ¿Aquí en América? Aquí en América éramos dos. Carlos, que era el guitarrista, el guitarrista principal... Estaba Sergio Galicia, que era el baterista. Y después estaba Juan, no recuerdo el apellido, pero le decíamos Juanito, que era el bajista. Y yo, que era el segundo guitarro y también cantaba. ¿Y cómo fue que formaron esta banda? Un compañero en una universidad de la que fui, en el Tecnológico de Chalco, estuve estudiando ahí un ratito. Me habló de un amigo que tenía que estaba buscando a alguien que cantara. Y justo fue cuando yo empecé como que a querer hacer covers, a grabarlos con unos auriculares y una computadora. Y hacer más o menos la mezcla y subirlos a SoundCloud. De hecho, ahí empezó todo en SoundCloud. Uh-huh. Este compañero escuchó ese cover. Un cover de Brandon Flowers, la de Crossfire. Y usa muchos tipos de voz, desde soprano y hasta más grave. Uh-huh. Y entonces en ese tiempo yo estaba experimentando como ver hasta dónde llegaba mi rango vocal. Y esa canción era perfecta, entonces hice todas las... Sí, eran creo que tres voces. Entonces pues grabé las tres voces, las subí y resultó que sí les había gustado a unos. Y él escuchó, después se la mandó a su amigo, le gustó cómo sonaba y me invitaron a formar parte de la banda. O sea, realmente yo no la fundé, ya estaba fundada, yo nada más llegué a formar parte de ella. ¿Y cuánto duró la banda? Como 2 años más o menos. ¿No? ¿Y dónde andaban tocando? Tocamos aquí en Ameca, en Juchitepec, en Chalco, en Ixtapaluca. De hecho, ya nos habían contactado una que ahorita no sé cómo se llama. Y tampoco me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo, pero era una productora independiente, Isao Vicente se llama el productor, y nos había dicho, bueno, nos citó para que fuéramos a platicar con él y ver qué surgía. Fuimos, tuvimos las primeras entrevistas, seguimos platicando con él, después como que creo que a ellos ya no les gustaba tanto la onda, y decidieron hacerse un lado, igual como que ya no se sentía tampoco tan bien. Es que realmente creo que no había un líder en esa banda. Yo no quería fungir de líder porque, no sé. No es que no me guste, pero es como que no quería hacerlo. Y alguien más quería ser el líder, pero lo quería imponer, entonces como que tampoco estaba tan chido. Y realmente fueron diferencias de yo quiero componer esta canción porque es así y así quiero que suene. Y sí, como que alguien quería solamente irnos para un hilo y no hacer que todos embonáramos. Y no hacer una cosa como que de todos, sino que iba a hacer una cosa nada más de uno. mientras todos los demás hacían lo que los demás querían. Bueno, lo que el otro quería. Y como que eso ya no estuvo chido, ya no me gustó. Y sí, mejor me salí de ahí. Pues sí, así pasa, ¿no? Es más común que corriente. Pero bueno, de alguna manera es así como surge, ¿no? Sí. La idea de ya empezar un proyecto propio, supongo. Sí, de ahí me fui... ¿A dónde fui? Me fui al Vive Latino, creo. Y... No, eso fue después. Ok. Mientras estaba con Codex, me hice amigo de... platicaba con un amigo que se llama Daniel y él me habló de un chico que se llama Charlie Roth, que es Carlos Rodríguez, y me habló, dijo que iba a estar en la Casa del Lago de la UNAM, entonces iba a estar presentando un concierto y ya había escuchado una canción de él que se llama Historia y me había gustado muchísimo, es como una combinación entre folk con pop con country. Está raro, pero suena bastante interesante. ¿Cómo se llama, dice? Charlie Roth. Ah, claro. Ajá. Entonces fuimos a verlo, tocar. Tocó bastante bien, me gustó muchísimo el show. Y de ahí dije, él es solamente él haciendo las canciones. Y sí tiene una banda, pero es una banda de soporte. Entonces yo digo que tal vez yo pueda hacer eso después. Ahí empezó como que la idea, como que empezó a venirme a la cabeza todo eso. Y después de eso, pues ya pasó un rato, vi a Jake Bogg en el Vive Latino, me gustó también, él también solamente es una persona y él hace todo, después tiene una banda de apoyo y ya, así es como se presenta en las presentaciones en vivo. Después de eso, fue cuando me salí del tecnológico porque no me gustaba esa carrera. Y no sabía qué iba a ser de mí, realmente no sabía qué iba a ser de mí, no... Un poco perdido. Sí, no tenía un plan de vida. Okay. Y qué más, había terminado una relación por aquel entonces también. O sea, como que se juntó todo y era un momento en el que realmente mi cabeza nada se estaba dando vueltas. No sabía qué hacer. Entonces fue un día, recuerdo bien que ese día había salido con un amigo... con Carlos, y después de salir con él, me fui a mi casa. Entonces llegué a mi casa y me acosté, y tenía como que cansancio. Entonces me disponía a dormir, y cerré los ojos, pero después desperté así como, no sé, como con la idea ya en la cabeza. Y solamente corrí a agarrar la guitarra y una libreta, y me puse a escribir porque todo eso llegó de repente, o sea... Era tal vez mi subconsciente hablando y diciendo, tranquilo, todo va a estar bien. Y tú nada más dale para adelante. Y así surgió la primera canción, se llama Sigue. Uh-huh. Algunos ya la escucharon, otros no la han escuchado. La subí a SoundCloud, muchos amigos la compartieron, estuvo bastante cool. Llegó como a las 800 y algo reproducciones. Después de ahí, como que ya no me gustó tanto porque la escuché, pero no sonaba de tan buena calidad. Entonces la bajé y luego la regrabé y la volví a subir y así. Y ahorita la bajé porque ya la terminé de grabar por fin. Está completa. Yo creo que probablemente el próximo mes que viene va a salir. De mientras, pues, escribí después de eso escribí más canciones, como una que se llama Glitch, otra que se llama Thinking About You. Que esa está en inglés porque pues, dije, hay que experimentar. Y también está Dime, que es la canción que ya escuchamos. Y Absolución, que es una canción que voy a presentar el próximo 25 de marzo. Si todo sale bien, el 25 de marzo ya estás disponible en plataformas de todo tipo. Spotify. ¿Es la que mandaste ahorita? Sí, es okay. La que vamos a escuchar en un ratito. Regresando al siguiente corte, Banda Banderola. Sí, creo que va a ser la primicia aquí, la van a escuchar por primera vez. Bueno, okay. En realidad ya se había escuchado porque la toqué en Sendero hace poco. Y sí, es una canción que también es de justamente la absolución, habla de un momento de sanación para mí. Y no sé, como que la grabé yo, sentí que le faltaba algo y entonces le pedí a una amiga... que grabara voz para complementar es algo que yo sentía que le faltaba. Entonces, muy buena onda, que justo es Vane, que está aquí. Tomando fotitos. Que también es quien me ayuda con todo lo visual y todo ese rollo, sí, es como el es parte del management, la verdad. ¿Cómo es Vanessa, qué es? Vanessa Olmos. Vanessa Olmos, es parte de tu equipo, ¿no? Sí, Más bien creo que yo soy parte del equipo de ella porque... ella es quien me anda jalando a todos lados. Me consiguió un deal bastante cool con Sendero. Uh-huh. Y tocar en Sendero, pues, al menos, bueno, los que saben de la zona, saben que en Sendero se han presentado artistas bastante pesados. ¿Cómo quién? Pues también estuvo, por ejemplo, los Vasquez Sounds, que son estos niños que... ¿Sabes? Los suyos. Jesse Joy. ¿Quién más estuvo? No, tienen un montón de... En su pared pegados. ¿Quién ya estuvo? ¿No? Realmente no me acuerdo bien. Los que me acuerdo son de esos dos. Ya. Ajá. Ya. Bien. Ajá. Pues qué bueno, qué chido, ¿no? Sí, está cool. Y pues Eliel también. Mira, quien Eliel. No él vino. Es de Zumba, ¿no? No, es de Tlalmanac. No, de Miraflores. Ah, creo. De Miraflores. No sé, nos dijo, pero no me acordé, que también es parte de, ahorita se está integrando de nuevo, él es quien me está intentando manejar, bueno, lo está haciendo ahorita, es quien consiguió esto. Sí, saludos, Eliel también, ajá, por supuesto. Y pues también parte de mis amigos, ¿no? O sea, está Laura, está Carlos, está Daniel, está Evelyn, un montón de gente que la verdad compartió la rola, que apenas salió, y le está yendo bastante bien, no creí que le fuera a ir tan bien. Pero sí, le está yendo bastante cool. Pues qué chido. Y bueno, pues por acá tienes salud. Bueno, tienes likes en las publicaciones. Saluditos a Esther Labs, a Analí Lagunas, a Polo Rojas. ¿Conoces a Polo Rojas? No, no tengo el gusto. Es de Mecameca. Ajá. Y también tiene una onda así de todólogo, de que él hace todo. Y okay. Tiene equipo también, su equipo de audio, y anda tocando por aquí, por allá. Y vive aquí a la vuelta. ¿Ah, sí? Sí, deberíamos armar algo con ustedes. Sí. Saluditos a mi carnalito, el Rafa Calderón, a Lilith, de Ciudad de México, y a Ileana Cervantes, que pues nos están poniendo likecitos por acá. Muchísimas gracias. Y bueno, Banda Banderola, Oscar tiene este proyecto, ¿no? Wave A, en donde pues va a lanzar una serie de sencillos. Y sí. Posteriormente, bueno, ya LP. LP, ¿no? Sí. ¿De cuántas canciones consta LP? Es que, bueno, técnicamente, o las que yo tengo. No, o sea, vas a grabar un EP. Ah, lo estoy grabando, bueno, ya. ¿Cuántas canciones van a venir en ese EP? Ah, 12. Sí. Entonces es un LP. Ajá, sí, porque te... bueno, es que grabé 8, que son las 8 normales del EP. Pero ya pensando bien, pues sí voy a lanzar otras 4. Ah, ok. Sí, pero en realidad las 8 que conforman el EP, pues sí, ya están. Pero pues me atrasé un poquito porque decidí grabar otras 4 más. Entonces, pues andamos en eso. Ya casi está. Y, ¿sí? ¿Y cuál es el título del disco como tal? Sí, Entropía. Entropía. Entropía, uh-huh. Okay. Uh-huh. Y pues no sé, más o menos como para cuándo crees que ya salga el disco completo. Yo tengo la esperanza de que a finales de agosto ya esté, o a principios de septiembre. Realmente tengo la mitad ya lista con máster y todo, y registrada también, porque pues no puedes mandar una cosa sin claro, registro. Claro. Pero sí, más bien es de escuchar las últimas 4 que para ver si todo está bien, para ver si me gusta o si puedo quitarle o meter algo, que creo que ese es mi problema, soy bastante metódico, tengo que tener todo bien y tiene que gustarme a mí, porque si no me gusta a mí, pues no voy a presentar algo que no me guste o que siento que puedo mejorar. Lo intenté quitar un poquito en estas últimas canciones. De hecho, esta canción, Dime, retomando un poquito, la grabé la empecé a grabar a las 10:30 de la noche y la terminé de grabar a las 3 de la mañana. O sea, pero ya la tenía escrita antes. Fue en mi cuarto, con el miedo de que mis hermanos se fueran a despertar y decirme, cállate. Pero sí, esa canción fue, de hecho está bastante minimalista, únicamente tiene guitarra, voz y un sintetizador ahí al final, que se me ocurrió meterle como último recurso porque la canción original estaba planeada para tocarse en piano. La grabé en piano, la escuché y no me gustó, entonces fue

ganar batallas para alguien más. Y es que a tu lado ya no es igual. Caminas y sonríes con alguien más. Y es que a tu lado ya no es igual. Vienen ya los fantasmas y te devorarán. Al menos que sea yo. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Oscar Amaro, el bueno, pues músico de Ameca Meca, quien está presentando su proyecto musical Wave A, que está lanzando sus primeros sencillos ya de manera, pues no sé, formal, profesional, porque bueno, ya había lanzado otras canciones en otras plataformas musicales, pero bueno, de una manera más amateur, ¿no? Ahora, bueno, pues ya se está preparando para el lanzamiento de su primer LP titulado... Entropía. Entropía. Y bueno, pues banda banderola, acabamos de escuchar la segunda rolita de su segundo lanzamiento y quiero comentarles, informarles que es un estreno mundial. Bueno, sí. No tan mundial porque ya la cantó en vivo, pero sí es un estreno mundial en la sintonía de radio, en las plataformas, en las redes sociales, que nos está escuchando por redes sociales, por la página de internet, recuerden www.lavoladora.org, que nos está escuchando, pues acaban de escuchar un estreno mundial de este segundo sencillo que va a estar ya en plataformas digitales. ¿Cuándo, querido Oscar? El 25 de marzo. A partir del 25 de marzo ya va a estar en plataformas digitales este segundo sencillo titulado... Absolución. absolución, me dice, acuérdate así como si te fueras a confesar. Sí. Pues bueno, pues espero que les haya gustado, Banda Banderola, esta segundo rolita, esta segunda rolita que acabamos de escuchar del querido Oscar Amaro y este proyecto Wave A. Y bueno, pues antes de continuar platicando con nuestro entrevistado de esta tarde, rapidísimo les tengo que dar los avisos parroquiales, Banda Banderola. Y bueno, pues gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores de toda la vida, a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Nadie acude a mi ayuda. Bueno, y también, pues, seguirlos invitando, Banda Banderola, al ciclo de cine documental que está llevando a cabo y organizando La Voladora Radio en colaboración con Primavera Documental de Octubre. Esto, pues, Docs MX, gira de exhibición nacional. Entonces, pues, ya tuvieron las tres primeras presentaciones, ¿no? La primera en Europan el viernes pasado, justamente hace 8 días, con esta peliculita de Giro Polar, que estuvo buenísima, me cuentan. También el lunes estuvo en la estación Amecameca esta proyección de México Perro, ¿no? Sobre la vida del perro aguayo y su hijo. Y bueno, pues ahora, hoy estuvieron también en Ozumba, en la Casa de Cultura de Ozumba, allá iban a estar. Y bueno, Banda Banderola, pues esto no se acaba, todos los lunes y viernes de marzo se van a estar presentando, pues, estos documentales. Así es que, pues, estén atentos a la cartelera, Banda Banderola. El próximo 14 de marzo va a ser en Tenango del Aire con la proyección de Cruz. Esta, pues, documental sobre las tierras, son sobre el despojo de las tierras por el narcotráfico. Y bueno, pues, próximo viernes también, próximo lunes, próximo viernes, próximo lunes, y bueno, pues todo marzo, lunes y viernes, documentales en diferentes partes de la región, en diferentes municipios de la región, como en Ozumba, Tenango del Aire, Atlautla, por supuesto Amecameca, Juchitepec, y pues bueno, métanse a las redes sociales, La Voladora Radio, Facebook, y ahí pueden checar la cartelera. También en nuestra página de internet está la cartelera, así es que, pues, acérquense, Banda Banderola, a esta proyección de documentales de Doctubre, Primavera Documental, La Voladora Radio invita. Y bueno, pues ya nos quedan 2 minutitos de este bloque. vamos a seguir ya nada más mandando los últimos saluditos de aquí, pues, porque la banda sigue respondiendo. Ah, tú tenías un saludo, ¿verdad? Sí, a ver, salúdanos. Quiero saludar a Niklas, a Andrej, a Philip y a Noé de Suiza. Nos escuchan hasta Suiza, Banda Banderola. Suiza, sí. Tú viviste allá un tiempo, ¿verdad? Estuve allá un ratito, sí. Bueno, ahorita regresando al siguiente corte, me cuentas qué andabas haciendo allá. Sí. Love you guys. Thank you. Bueno, pues muchas gracias. Y también a Pati Xochipitzahuatl, que nos puso likecito por acá. Y también mandan mensajito al WhatsApp de La Voladora Radio. Dice, saludos, mi carnalito. Mucho éxito con tu proyecto. Saludos desde Suiza. Aquí desvelándome, escuchando tu entrevista de Gerardo Amaro. Sí, es que gracias. Acá okay. A las redes de La Voladora Radio. Muchísimas gracias, Banda Banderola, pues, que nos están escuchando en San Diego, California, en Suiza y en Tumbuctú, en Cuijingo. Saludos a Cuijingo. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte, mi querido Oscar, okay. Mi querida Vane, y regresamos. Vamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés.

sabes si yo te puedo querer. ¿Qué es lo que hoy más deseo hacer? Con las cosas que ambos solíamos querer. Y dime si yo te puedo querer. ¿Qué es lo que hoy más deseo hacer? Con las cosas que ambos solíamos tener. Gracias. Y bueno, pues banda banderola, acabamos de escuchar. Dime. Claro. ¿Qué significa las iniciales? El TPQ. TPQ. Te puedo querer. Te puedo querer, ok. Justo en el logo dice dime y entre paréntesis, digo, entre signos de interrogación está el TPQ. Ajá. Es como la pregunta, la primicia de la canción. Dime si hoy te puedo creer. Ok, ok, muy bien. Banda Banderola, pues esperemos que les haya gustado. Este, bueno, pues de hecho es el primer sencillo de este proyecto titulado Wave 8 de Oscar Amaro, aquí originario de Amecameca, que ya esta rolita ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Sí. Y bueno, pues forma parte de esta primera producción discográfica de Oscar. También el 25 de marzo, recuerden que va a presentar su segundo sencillo, el 25 de marzo, también en todas las plataformas digitales. Así es que los invito, Banda Banderola, a que los sigan en sus redes sociales para que no se pierdan este segundo estreno. Así lo buscan como Wave A, ¿no? A ver, uh-huh. No lo deletreas, querido Oscar. W-A-V-E, espacio, una A. A mayúscula. Mayúscula. ¿No? Uh-huh. Wave A. Uh-huh. Wave A, así lo pueden encontrar en todas las redes sociales y bueno, también sí. Como Oscar Amaro, ¿no? Ajá. Y también el canal de YouTube y bueno, todas las plataformas también sí. Está como Wave A. Sí, sí. ¿No? Todo está como eso. De hecho, ya lo pueden buscar en Google. Los manda directamente a la canción. Pues nada, se hizo un video el 14 de febrero de esta canción. En el Amada Café, aquí en... Tlalmanalco, vi que estuviste ahí, Sí, se hizo un concurso junto con la página de Cultura Tlalmanalco. Uh-huh. Y sí, los que concursaron pues se ganaban la cena pagada para el 14 de febrero. Y quienes se lo ganaron, pues ya les toqué esta canción justo. Ellos fueron los primeros, entre comillas, en escuchar la canción en vivo. De hecho, ya había gente que la había escuchado antes, como, pues, no sé, Vane, Evelyn, todos los demás que están alrededor mío, porque pues les tuve que pedir opinión de qué pensaban, si escuchaban alguna cosa rara por ahí. Siempre hago eso con los lanzamientos. Siempre los mando primero a personas en específico que no sé, que sé que no las van a como que filtrar, ni a subirlas ellas. Okay. Y sí, me dan retroalimentación y con sobre eso pues ya trabajo también. Okay. Y bueno, este video también lo pueden encontrar en YouTube. Sí, o está en YouTube, está en Facebook, en la página de Cultura Tlalmanalco, también en mi página, en Wi-Fi. El video lo grabamos allá. Vane justo fue la directora, uh-huh. La productora también de ese video musical, que fue una interpretación en vivo y sí, estuvo bastante cool. Fue bastante divertido, la verdad nunca había grabado un video y fue bastante divertido el hecho de pues, un montón de tomas y ver que todo estuviera corriendo bien, porque si algo no se estaba grabando, pues teníamos que repetir. Y me forzó a hacer una sola toma, lo cual yo tampoco estaba acostumbrado a grabar audio en una sola toma. Y estuvo bastante complicado y divertido. Y enriquecedor, supongo, sí, ¿no? Sí, muchísimo. Te obliga a salir de tu zona de confort, que justamente eso es creo que es el punto más importante para la creatividad, justamente eso, salir de la zona de confort. Claro, y bueno, con este proyecto que tienes, que pues de alguna manera, como comentaba hace rato, pues ya le estás dando forma, ¿no? Por eso te decía, tú sí tienes un plan, por supuesto que tienes un plan, ¿no? Sí. Ya le estás dando forma a tu trabajo, a tus canciones. ¿Qué significa Web A? Ok, esto igual bastante interesante. realmente no tenía un nombre, no se me está ocurriendo nada. Oscar Amaro ya está ocupado. Amaro igual ya está ocupado. Entonces, pues no. ¿A poco hay un artista que se llama Oscar Sí, Amaro? Si lo buscas en Spotify, okay. Te aparece. Y si buscas solamente Amaro en Spotify, igual te aparece. Está bastante curioso. O Emanuel Amaro. Sí, pero no sé. No te gusta. Sí, pero no lo sé. Ya está Emanuel. O sea, iba a quedar opacado por el nuestro. me gusta muchísimo una banda, no sé si lo ubicas, se llama Al J. Son de Estados Unidos. Esta banda de pronto me empezó a gustar muchísimo y tiene una onda como de rock alternativo combinado con un montón de cosas como del ambient, como de down tempo, de cosas experimentales. Y tiene su primer disco, se llama An Awesome Wave, la ola asombrosa. Entonces me gustó Wave nada más. De principio me había gustado solamente Wave. Dije, se queda bien. O sea, siento que está corto el nombre, fácil de recordar. Pues no sé, igual yo puedo usarla. Entonces empezó a ser Wave. ¿Qué pasó? Que cuando empecé a moverme para todo eso del registro de las canciones y todo eso, pues ya estaba ocupado Wave. Entonces dije, ok. Y siempre tuve la idea de agregar solamente una letra de mi nombre. En este caso, el de mi apellido. Me gusta mucho el apellido Amaro, no sé por qué. Es bonito. Sí. Entonces, decidí usar solamente la inicial de Amaro, la A. Y pues es una combinación entre Wave y Amaro. Que okay. Wave es creado de un personaje, porque a fin de cuentas, sí soy yo, pero soy yo en otro mood, no como normalmente tú, soy. Tú como artista, ¿no? Ajá, soy yo como artista, pero no despegándome de esa parte que soy yo. Por eso es como que una fusión entre algo que no soy yo y la inicial de... Para no olvidar de dónde vengo también. Claro, ¿no? Y quién eres realmente, ¿no? O sea, porque pues sí... Digo, cuando uno también es artista, ¿no? Y bueno, pues uno se muestra de alguna manera en el escenario, ¿no? A través de sus canciones, a través de lo que comparte uno con el público, ¿no? Y sí, muchas veces cuando estamos en el escenario, pues somos distintas personas, ¿no? Sí, que cuando estamos pasa. Abajo del escenario, ¿no? Entonces, pues sí, esta situación de poder crear también, pues conceptos, ¿no? Proyectos musicales que no sean así como que... con tu nombre. Ah, algo, o sea, ¿no? Que te ahora, represento, pero no totalmente. Claro, por ejemplo, ahorita recordé también a otro, saludos, espero que nos esté escuchando, porque también es un fan de la ajonjolí de todos los moles. Luis Omar es hijo de la maestra Minerma, que vive aquí en San Francisco. Uh-huh. Él también es muy, bueno, él es fotoperiodista, él es periodista okay. y muy bueno, pero tiene también un proyecto musical, también le gusta la música y también le puso LMBL también, ¿no? Entonces también tenía todo como okay. una onda por el nombre y así, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que aquí pues hay mucho talento, ¿no? Hay mucha banda muchísimo. Que está haciendo cosas. hay mucha gente que pues muy creativa, ¿no? Que está presentando sí, proyectos, que está inventándose cosas, pero pues también con mucha calidad, con sentido, ¿no? Y bueno, pues eso es de aplaudirse y también pues por eso existe este programa, ¿no? De la ajonjolí de todos los moles. Uh-huh. Pues justo, ¿no? Como un espacio para todos los creadores, los artistas, pues tanto de la región, ¿no? Tanto de Amecameca y municipios aledaños, como de otras partes de la República Mexicana. Y bueno, pues aquí estamos en gran charla con un, pues te voy a decir cantautor. ¿No te gusta que te digan cantautor? No, nunca me han dicho, sí, está ¿sí? bien. Pues es que la onda es esta, ¿no? De la composición, ¿no? Es un gusto estar aquí con el cantautor Oscar Amaro, que bueno, pues es originario de Amecameca, que está presentando ya de manera, pues, profesional su proyecto musical y, pues, que venga a presentar estas primicias musicales a este proyecto y a este programa de la ajonjolí de todos los moles. Nos vemos al siguiente corte, banda banderola, y regresamos.

Estoy cansado de luchar, de ganar batallas para alguien más. Y bueno, pues ya regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya acabamos de escuchar en vivo y en directo el estreno mundial, del mundo mundial, nuevamente, de esta rolita llamada Absolución. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado, banda banderola. A ver si quieren, pues se pueden seguir comunicando con nosotros para que nos digan qué les pareció. Y bueno, pues recordarles que esta canción, junto con la de Dime, que ya escuchamos también aquí en este programa, forma parte de la primera producción discográfica titulada Entropía. De sí. Este proyecto musical llamado Wave A, y pues de su autor, Oscar Amaro, originario aquí de Amecameca, músico, pues cantautor, que de alguna manera pues está profesionalizando ya su proyecto musical, pues en todos los sentidos, ¿no? Tanto sí. En las composiciones, los arreglos, la música, como en la grabación, los arreglos, la producción, claro, y pues también, por supuesto, en su proyección, ¿no? Ya sí. Tienes un equipo, ¿no? Estás formando de alguna manera un equipo también, pues, para darte a conocer mejor, para tener una mayor proyección, para que tus canciones, para que tú, pues, tu creatividad, pues, llegue a más personas, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, tú comenzaste, ¿no? Con, pues, jugando quizá, pues, experimentando, ¿no? Pues, cuéntanos cómo ha sido para ti, bueno, en este momento más bien, cómo es para ti, pues ya empezar a ver esta actividad ya pues de una manera más profesional, ¿no? ¿Cómo es que, de alguna manera, cómo te ves o cómo estás planificando pues toda esta estrategia que de alguna manera sí creo que estás haciendo, ¿no? Para poder proyectar tu trabajo. Sí. Realmente creo que no tenía un plan, pero se ha ido formando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque subí la canción por diversión, realmente. Dime se subió porque quería subir algo una vez en mi vida. Y realmente me sorprendió muchísimo ver la respuesta de personas que yo conozco, bueno, de amigos que sí les haya gustado y que la hayan compartido tantas veces. Y que la canción haya llegado a tantas personas y que en poquito tiempo, porque realmente es la primera semana y ya tiene arriba de los 1,000 streams en Spotify, lo cual es una locura para mí. Y no solamente eso, sino que conocí a una chica de Japón en Tequila, y justamente esa chica ya la reprodujo y ya me aparece en los analytics que en Japón se está sonando la canción, y en Estados Unidos se está sonando, y en Suiza se está sonando. Entonces, es toda una locura, es un algo que realmente no me esperé. Me da muchísimo gusto que esté pasando realmente, pero no solamente gracias a mí, porque sí, digo, yo hago las canciones, pero también es gracias a todas las personas que han estado ahí conmigo, desde personas que igual y no me ayudan de cierta forma, como pues mis amigos Daniel y Carlos, que son amigos más como de para cotorrear y cosillas así, Pero de cierta forma yo siempre he estado conmigo preguntándome cómo estoy o cómo me siento. Eso de verdad se valora muchísimo. A pasar amigos como Eliel o como Vanessa, que son gente que ya me está ayudando a profesionalizar esto. Realmente a Vane le debo muchísimas cosas, porque ella se encarga de todo, desde las imágenes a la producción de los videos. Se está encargando de todo eso, se está rifando muy cañón. Y ella es quien hizo el logotipo de YPM, no, esta figura. Ajá. Esa persona también es bastante importante, se me estaba pasando a mencionarla. Pero ella es Val. Ella prefiere que no digamos su apellido porque, no sé, no quiere. Okay. Le diremos Val, nada más. Okay. La conocí en un showcase. Sopitas nos invitó a una amiga, a Brenda Ailón. Nos invitó a ir a un showcase de Sopitas, en donde iba a estar Elfie Templeman, Will Joseph Cook y Dayglow, que eran artistas que se estaban presentando en el Corona Capital pasado. Uh-huh. Entonces fui y bastante cool, conocí a Val. Yo no estaba hablando con nadie y Val tampoco estaba hablando con nadie, entonces dije, te tengo que hablar porque, o sea, somos los únicos dos que no están socializando. Entonces le hablé, nos hicimos amigos, platicamos, le tomé yo las fotos con los artistas, después intercambiamos números telefónicos ahí y le escribí hablando ya en plan de amigos, de conocernos un poquito más. Me dijo que estaba estudiando diseño y que le gustaba muchísimo diseñar cosas, que había planeado diseñar portadas de discos y que tenía algunos bocetos, y le dije, a ver, pásalos. Entonces ya me los pasó y le platiqué a lo que yo me dedicaba. Me dijo que si quería ella me ayudaba, le dije que sí. Entonces empezamos como que a planificar cómo sería el logo, qué cosillas haríamos y cosas así. Entonces, pues, todo fue a distancia porque había pandemia, después se volvió a cerrar todo esto. Y fue a través de fotos. El logotipo, que es la persona caminando con un círculo alrededor, está totalmente inspirado en una señalización de tránsito. Sí. Pero no una señalización de tránsito cualquiera. Yo estaba en Suiza y ahí estaba esa señalización de tránsito. Le tomé una foto, me gustó muchísimo. Y dije, okay, pues es que me gusta esto, pero estaría cool que estuviera caminando en algunas vías del tren o algo así. Y también había tomado fotos de unas vías del tren que me gustaban a mí muchísimo. Entonces se las mandé, le dije, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Podemos trabajar o no podemos trabajar? Dijo que sí, le hizo algunas modificaciones y así se dio el logotipo. La alianza, ¿no? De alguna manera. La creación del logotipo, que de ahí nos gustó muchísimo y es tan fácil de recordar para la gente, de relacionarlo, que realmente fue como de, okay, vamos a trabajar con todo esto. El concepto va a ser de señalizaciones basadas en señalizaciones de tránsito, que justamente tiene, sin querer, tiene un poco que ver con la entropía, que pues es este concepto de la termodinámica, donde te dice que en un sistema aislado las moléculas pueden estar hechas un caos, pero si abres todo, digo, están juntas, pero si abres una ventanita, pues todo se va y es totalmente un caos. Justamente por eso es que lo estamos haciendo. ¿Qué? ¡Qué profundo! ¡Ah! Es que me gustaba muchísimo ese concepto. Ok, sí. Está interesante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también este logotipo que manejas, ¿no? En tu proyecto de WebA y que bueno, pues lanzaste tu primer sencillo el 5 de marzo, ¿no? El 5 de marzo. Hoy es 11. Que estamos así, o sea, súper poquito, ¿no? Y bueno, pues vas corriendo, ¿no? O sea, me las miedo. Reproducciones, ¿no? La respuesta que ya has percibido, ¿no? Uh-huh. De tus logotipos, de tus canciones. Pues la verdad es que qué padre, ¿no? Pues también el hecho de que estés empezando con entrevistas, que te estás moviendo. Está cool. Sobre todo eso, ¿no? Necesitas tener presencia, ¿no? En presencia. Ojalá que pues puedas tener más tocadas, más conciertitos. No importa, pues en cafecitos, en barecitos. Sí, yo agarro lo que sea. Pues es que hay que empezar y hay que empezar. Empezar a tener presencia, que la gente te conozca, te escuche, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está buenísimo. Sí. También, bueno, aquí estaba, bueno, te iba a tus estudios. Uh-huh. ¿No nos vas a contar ¿Qué estudiaste en UPIXA? En UPIXA. No. ¿No nos vas a contar qué estudiaste en el TEC de Chalco? No, tampoco. Tampoco. Bueno. Sobre todo por respeto a los que sí están estudiando eso y la están haciendo bien. Ok. Pero bueno, sí estudiaste ingeniería de audio y producción. ¿Esto lo estudiaste aquí en México o en Suiza? No, aquí en México. Ah, aquí en México. Empecé a desarrollarlo un poquito en Suiza porque estando allá realmente tenía mucho tiempo libre y allá empecé a hacer bases de canciones. O sea, por ejemplo, Absolución y Dime se empezaron a hacer allá. Allá escribí de cierta forma algunas letras, tengo una libretita que me gusta cargar, me la llevé para allá porque sabía que ya iba a encontrar algo de qué escribir, y sí, de cierta forma funcionó. De hecho, también escribí ciertas cartas allá en una computadora, que no he abierto, pero estoy seguro de que si abro, probablemente vaya a salir algo bueno de ahí. Ok. Sí, el proceso creativo. ¿Y por qué fuiste aquí a Suiza? Fui a visitar a mi hermano, que mando saludos hace rato, Gerardo. Uh-huh. Fui para allá. Él está viviendo allá. Uh-huh. Ya tiene tiempo allá. Sí, tiene un ratito allá. Uh-huh. Pues nada, fui de visita, estuve allá un rato. Conviví con familia que él tiene allá, con un montón de personas que conocí allá, que ahora ya son mis amigos. Ellos me sacaron a... Bueno, salí de cierta forma de mi zona de confort porque realmente estar en un lugar en donde no hablan tu idioma es bastante complicado. Para empezar, porque yo no sé hablar suizo-alemán, tampoco sé hablar italiano, mucho menos francés, pero sí sé hablar inglés. Entonces, el inglés me ayudó muchísimo y el estar pensando constantemente en un idioma que no es el tuyo te ayuda bastante, sobre todo, a apreciar lo que tú eres, lo que tú sabes. Porque, por ejemplo, pasaba que yo estaba en un supermercado y pues no había nadie con quien platicar, ¿no? No había a quién ir a preguntar, porque muchas veces las personas ni siquiera hablaban inglés, o sea, probablemente hablaban alemán, pero pues yo no hablaba alemán, entonces yo les preguntaba por las cosas en inglés y era bastante complicado, sobre todo porque eran algunas personas mayores. Y ellos, pues, son más, no sé cómo decirlo, son como que ya tienen el temperamento un poco elevado, entonces como que sientes que molestas a cada rato, y sí, sí, pues. ¿Y cuánto tiempo estuviste por allá? Estuve 3 meses allá. Ah, ok, uh-huh. Ok. O 2, no me acuerdo. Fue justo antes de la pandemia, de hecho regresé. Casi no llegas. Sí, casi no llego. Yo creo que si me hubiera quedado una semana más o dos, me tocaba quedarme allá ya un buen rato o venirme en un vuelo de rescate. Ajá. Oye, y bueno, regresaste y fue cuando comenzaste a estudiar ingeniería en audio. Sí, regresé. Mi hermano Eduardo, creo que se dio cuenta que realmente la carrera que había estudiado no era como que me gustaba tanto. La estudié justamente pues para no morirme de hambre, como muchos dirían, para tener un colchón y sí, tener algo, ser alguien, como por lo regular lo dicen, si tienes una carrera eres alguien. Entonces, pues sí, fue más como por presión social, uh-huh, creo que se dio cuenta de eso mi hermano y habló conmigo, me dijo, okay, ¿te gusta esto? Y estuviste practicando allá, pues busco una escuela. Y si podemos pagarla, vete. Entonces me puse a buscar escuelas. Yo ya sabía de una, que es en la que estoy, pero por motivos de firmas de contrato con la escuela, no podemos decir en qué escuela estoy. Pero ahorita en el corte te digo cuál. Ok. es una escuela bastante conocida. Y sí, estoy ahí ahorita. Conocí bastante gente muy creativa. De hecho, justamente creo que el estar estudiando una cosa como artes plásticos o cualquier tipo de arte, dígase música, pintura, todo ese tipo de cosas, el estar conviviendo con tanta gente que se dedica a lo mismo que tú, te hace sentir más humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estás en la prepa, pues el chavo que toca la guitarra en la prepa es el chavo de la guitarra y toca bonito y todo eso. Pero llegas a esta escuela y te topas con que todos son los chavos de la guitarra, todos son los chavos que cantan bonito, todos son las chavas que saben cantar y bailar y tocar piano. Y es una inmensidad de gente y te das cuenta de cuánta gente y cuánta competencia, entre comillas, porque en realidad todos ellas se ven como una comunidad, lo cual está bastante cool. Y te das cuenta de todo este tipo de cosas, de que todos, mucha gente tiene el mismo sueño que tú. Ahora, ¿de qué va a depender si se cumpla o no? Pues de uno mismo. Entonces, todavía estás estudiando, todavía no terminas. No, todavía no termino. Okay. Sigo en eso, ajá. Y bueno, supongo que esto te ha ayudado muchísimo, sobre todo para este asunto de las grabaciones y todo, porque grabas en tu casa. Grabo en mi casa. Ok, o sea, tienes un home studio de alguna manera. Ah, ¿no? Sí, de hecho, bueno, mi papá tiene un grupito de cumbias, ahí pues ya tenemos algo de equipo, pero solamente para audio en vivo. Lo que hice fue, pues ahora sí que con ahorros y trabajando y un montón de cosas más, pues comprar de a poco cosas que necesito, como pues, a lo mejor un controlador MIDI, unos micrófonos buenos, unos cables buenos, una interfaz de audio, no sé, la computadora se está reiniciando cada rato, pues cómprale mejor otra cosa que vaya, que haga que ya no se reinicie cada rato. Y sí, es un proceso de mejora continua. Realmente no siento que he llegado al punto máximo. Siento que todavía se puede mejorar muchísimo más. Pero si vemos si veo en retrospectiva cómo empecé y cómo estoy ahora, sí es un salto enorme de la calidad tanto de sonido, porque en realidad sí es una buena calidad, pienso yo. También en cuanto a mezcla, igual mezcla mejoré muchísimo. El mastering no lo hice yo, lo hizo un compañero, un amigo que se llama Alex, que justo él es DJ y le está yendo bastante bien en strings también. Yo creo que va a tocar en un EDC, realmente sí veo eso, porque es bastante talentoso, tiene muchísimas cosas muy buenas. Que justo, bueno, es que si te digo, si te soy sincero, la mayoría de mi salón, yo creo que en un 60% de todos los que están en mi salón, probablemente van a vivir de esto, porque de verdad se nota que les está gustando todo esto y que les están echando ganas. Pues es que sí, ¿no? De eso se trata, ¿no? Uh-huh. O sea, también pues cuando estás pues en ese tipo de escuelas, ¿no? Pues es también porque, o sea, no es así como que tu papá te obliga a estudiar audio. Música, ¿no? Sí. Música, ¿no? O sea, ¿no? Entonces... Así estaría cool, ¿no? No, no estudias derecho, estudia música. Voy a no, medicina, te vas a morir de hambre, estoy a diseño, estoy a cosas, sí. Sí, no, entonces, bueno, pues, justo lo que decías, ¿no? Te encuentras con personas, pues, que tienen, vamos a llamarlo de alguna manera, este llamado, ¿no? O sea, que sienten este llamado hacia la música, hacia la creatividad, hacia las artes, hacia lo creativo, ¿no? Y bueno, pues, la verdad es que sí son experiencias bien padres cuando te encuentras como con tu clan, ¿no? Sí, te encuentras está bien bonito. Ya no eres raro, ¿no? Ya no, o sea, realmente sí es una experiencia. Además que nutre mucho, ¿no? Que te da, también te va cambiando las perspectivas de las cosas, ¿no? Entonces, pues qué bueno, ¿no? Que de alguna manera tus hermanos te dieron, pues vieron este potencial sobre todo, ¿no? Vieron este potencial en ti y te apoyaron, ¿no? Sí, y mis padres también, o sea, porque... Pues por ellos hubiera sido bastante fácil decir, no, pues ya ponte a trabajar de lo que estudiaste. Pero pues también me dieron la chance de no correrme de la casa y de todavía seguir, de cierta forma, apoyándome en la alimentación, nada más. Y, bueno, sí, en darme un techo, obviamente. Y eso ayuda muchísimo porque al no estar pagando renta me da paso a que yo pueda invertir todavía un poquito más en materiales para mejorar. Uh-huh. Y bueno... ¿Vives aquí en Ameca o vas y vienes de la ciudad o algo así? Vivo aquí en Ameca y cuando voy a la escuela, pues voy y vengo de la ciudad. ¿Por qué dices que cuando vas a la escuela, que no vas diario? No, sí voy diario. Bueno, ahorita ya regresaron las cosas, sí, ¿no? Sí, ya. Pero antes no, ves que todo estaba en presencial, en clases online, entonces pues todo estaba en mi casa. Sí, bueno, pues ahorita ya prácticamente se abrió el mundo, ¿no? Y bueno, pues ya se retomaron muchas clases y... Sí. Y bueno, la vida falta. Normal o... Entre comillas, paréntesis y puntos de interrogación, ¿no? pero bueno, pues, de alguna manera ese ha sido como tu trabajo, tu andar, ¿no? Tu proceso también, tu propio proceso como músico, como artista, como creativo, como persona creativa. Y bueno, pues la verdad es que qué bueno que pues estés tan comprometido con esto, ¿no? Que estés buscando formas, que estés buscando acercarte a personas, porque pues en esto uno se puede solo, ¿no? ¿No? Y bueno, creo que está bastante bueno, está bastante padre tu proyecto, ¿no? Ah, gracias. Y bueno, pues yo espero que pueda pues irse dando, ¿no? Que puedan irse concretando, sobre todo, pues terminar esta primera producción discográfica, sí, ¿no? Que esté completa y bueno, pues así en el transcurso y en el camino, pues machetearle para irte abriendo espacios, para ir abriendo foros, para que pues te vayan conociendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues está padrísimo y pues después del 25 de marzo, que será el lanzamiento de tu siguiente sencillo, ¿no? Que ya escuchamos, más o menos como cada cuánto piensas lanzarlos, piensas lanzar todos los sencillos o piensas lanzar unos cuantos y sí, después el disco completo o cómo más o menos has pensado en hacerlo. Okay, pues de nuevo partí de Dime, porque fue una prueba beta hasta cierto punto, ver cómo reaccionaba la gente, ver si les gustaba, ver si nadie me escuchaba o si, realmente ese era mi miedo, creo, el sacarlo y que nadie lo escuchara. Gracias a Dios, no se dio así, y lo están escuchando. Gracias a todos los que lo escucharon. ¿No? Los que no lo han escuchado, pues vayan a escucharla. Exactamente. en 2 semanas, el 25 ya sale Absolución. Después de ahí, tengo planeado sacar todavía otras 2 canciones. Sigue, es la siguiente. Ah, ok. Y después sigue una que está en inglés, que se llama Thinking About You. Ya te había hablado de ella hace un rato. Ajá. Uh-huh. Solamente planeo sacar 4 sencillos. 4 sencillos, ok. 4 sencillos en un lapso de 2 meses. Es decir, cada 2 semanas espero sacar una canción nueva, que yo creo que sí se va a poder, se va a lograr. Estoy trabajando para que eso suceda. Y después de esos 2 meses, esos 2 meses me van a dar tiempo para que realmente yo me ponga a trabajar más y en terminar esas 4 canciones que me faltan. Sí, lo que estoy haciendo es ahorrar tiempo. Después de que salgan en abril, tengo todavía un ratito para que en agosto, que es cuando pienso sacarlas todas, ya esté listo. Realmente no sé, no estoy bien seguro de cómo vayan a salir las cosas. Espero que mis planes se concreten y que esa entrevista no quede como un payaso. Pero sí, pues ese es el plan. Realmente es sacar 4 singles, después en agosto sacar todas las canciones y esperar lo mejor. Ahora sí que queda en Dios, queda en el destino, queda en el universo y pues en las personas que compartan todo esto, que se den las cosas, y si no se dan, pues no pasa nada. Realmente no me gustaría vivir de eso. Bueno, de hecho voy a vivir de esto. Ser famoso realmente no sé si quiero. Pero lo que sí es que pues tengo un mensaje que dar y estaría cool que las gente lo escuchara. Nada más. Ok, pues está buenísimo, ¿no? Y pues yo creo que pues por ti no va a quedar, ¿no? Yo creo que estás pues dando todo, ¿no? Estás comprometiéndote al 100% con este proyecto tuyo. Entonces, bueno, pues yo creo que pues vas a estar macheteándole, ¿no? Para que las cosas se vayan dando. Y que, bueno, pues hay una frase que dice que cuando uno está totalmente decidido de hacer algo, el universo apoya esa decisión, ¿no? Sí, entonces, la ley de la atracción. Sí, entonces yo realmente creo que, pero también, pues nunca estamos exentos, ya sabes, ¿no? Catástrofes y cosas, o sea, una pandemia. ¿No? Ya sabes. Un terremoto. No. Sí. Nunca sabemos qué puede suceder, ¿no? Exacto. Pero yo creo que por esfuerzo tuyo, ¿no? Por compromiso de las personas que están a tu alrededor en este momento, pues ahora sí que no va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros aquí vamos a seguir atentos, ¿no? A tus siguientes lanzamientos, ¿no? A tus siguientes presentaciones, sí, pues de alguna manera a tu trabajo, y bueno, pues esperemos que en un futuro no muy lejano, pues ya vengas aquí a presentar el disco completo, ¿no? Sí, vengas, claro, a presentar el disco ya, pues incluso físico. Digo, a estas alturas de la vida ya no sé si los discos físicos funcionan. Hay mucha gente que sí, yo conozco muchos músicos que siguen. Sí, yo tengo todavía. Maquilando, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, con esos cambios tan

primeramente Dios, pues estaremos ya escuchando la producción discográfica completa de Wave Ape, de Wave A, Amaro, Oscar, Amaro. Bueno, pues ya nos vamos, banda banderola, ya prácticamente nos despedimos. Ya saben, Oscar, pásanos tus redes sociales, Facebook, sí, Instagram, YouTube, dónde te encontramos, dónde te localizamos para que la banda te siga, conozca, esté atenta de tus próximos lanzamientos y también de tus próximas presentaciones. Ok, pues en Facebook me encuentran como Oficial Wave o solamente Wave A, ahí lo encuentran. En Instagram no pude registrar Wave A, pero está mi Instagram que es @AMROSC, Amrosk, y nada, ahí está, pues ahí subo todo lo relacionado con este proyecto, subo behind the scenes como de las cosas que hacemos, ¿qué más subo? Subo todo el proceso ahí, realmente en historias, de el proceso de cómo compongo la canción, desde cómo estoy maqueteando hasta cómo suena el producto final. ¿Qué más? Ahí doy también información sobre las fechas, dónde voy a estar, cuándo voy a estar y todo ese rollo. Twitter no tengo. ¿Qué más falta? YouTube. YouTube. Está, si van a la página de Facebook, está linkeado totalmente en como un comentario fijado. Le dan clic y los redirige automáticamente a YouTube. Uh-huh. En Spotify, WaveBay, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, lo que ustedes quieran. Wave A, WAVEA. Ahí lo van a encontrar. Ahí ya está. Pues dime, en unos días más va a salir Absolución. Y pues nada, para que pues sigan la página y todo ese rollo. Y compartan también la rolita, si es que les gusta. Si no les gusta, pues compartan a quien les cae mal. Sí, a sus enemigos. Yes. Y bueno, ¿alguna próxima presentación, Oscar? ¿Algún próximo conciertito o algo, alguna actividad? Sí, está en planes. Aún no tenemos nada concreto, pero esperamos que aquí en el centro de Ameca el 27 de marzo. Presentar ahí justamente las canciones que ya salieron y por qué no presentar una tercera, tal vez ahí, o hasta a lo mejor hasta las 4 ya las tocamos ahí, ya encarrerados. Okay, me parece excelente. En el centro de Ameca, pues va a ser totalmente gratuito, por si quieren ir a darse una vuelta, estaría bastante cool. Y bueno, primero les confirmo si se pueden. Si no, pues no sé, buscamos otro lugar y vamos. Pues decía la estación, ¿no? Ameca, sí, también, pues ahí después. Por aquí, seguramente va a andar tocando por aquí en Ameca Banda Banderola, si es que estén atentos en sus redes sociales para que pues sepan en dónde y cuándo se va a presentar por acá. Y bueno, pues ya no me queda más que agradecerte, Oscar, muchas gracias por estar aquí en este programa, en La Voladora Radio, por compartir tu música, por compartir tu talento, tu historia, pues muchas gracias, ¿no? No, gracias a ustedes, qué buen rollo por invitarme, Maram, pues gracias a toda tu producción, a ti, a tu productor también, muchas gracias por el espacio. No, pues al contrario, también muchas gracias a Vane, que aquí estuvo acompañándote, sacándote fotitos, videos, pasándote, ¿cómo se dice? Soplándote las canciones, sí, porque no sé, nada, no es verdad. Diciéndome qué tengo que decir. Exacto, ¿no? Haciéndote ojos así de sonolóticos. No, pues muchas gracias, Vane, también por andar por aquí, pues por estar apoyando a Oscar, apoyando el talento local de alguna manera, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. También, pues muchísimas gracias a mi productora, a la Chio Castillo, Rocío Castillo en los controles. Siempre se me olvida dar las gracias, pero ella sabe que yo estoy eternamente agradecida con ella toda la vida, forever and ever. Bueno, pues muchas gracias a mi productora y nosotros nos escuchamos el próximo sábado, ya saben, de 4 a 6 de la tarde, el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Bueno, antes nada más quiero comentarles que mañana domingo a las 3 de la tarde en el Complejo Cultural Los Pinos se va a estar presentando homenaje al maestro Roberto González con La Juerga. Músicos excelentes, obviamente Julia González Larson, su hija, pero también pues va a estar Ampersand, ¿no?